Buen día. ¿Cómo durmieron? Bien. No van a venir a dormir acá ahora, ¿no? Bueno. En todo caso, si se duerme alguno, no ronque, por favor. Bueno. El otro día, ayer, decíamos que una civilización era un sistema de valores, de cosas consideradas valiosas, de bienes, cosas que para el hombre son buenas, y que esa civilización, ese sistema de valores está jerarquizado, ordenado, en virtud del valor predominante, ¿no es cierto?, al que no se discute, al que dentro de esa civilización se considera absoluto. Evidentemente, la situación del hombre sobre la tierra y de las distintas sociedades que se han dado, influenciadas por el clima, por las posibilidades más o menos favorables para la supervivencia, porque, como señalaba Hegel, las grandes culturas, las grandes civilizaciones siempre nacieron en los climas templados, y ni el polo ni los grandes desiertos son el ámbito adecuado, ¿no es cierto?, que facilite la vida del hombre para, sobre todo, para el cultivo de los valores superiores. Entonces, vamos a hacer una repasada de cómo a lo largo de la historia cada pueblo, cada civilización ha ido formando a los hombres, porque acá viene la parte que reúne o vincula la civilización considerada como cultura social con el perfeccionamiento personal de cada uno. Es decir, la cultura, el cultivo de las aptitudes, de las potencialidades que Dios le dio a cada uno al nacer, para que sepa cumplir mejor con la vocación, es decir, con la misión que Dios le ha dado en la historia, y que por eso es que hemos nacido. Bueno, lo que llamamos una cultura, probablemente los equívocos que se producían ayer, es porque estamos usando la palabra cultura en vez de usar la palabra costumbres. Se puede hablar de unas costumbres de la muerte, claramente. El aborto, la eutanasia, etcétera, son costumbres de la muerte. Y ahí no hay equívoco ni cosa por el estilo. ¿Qué es una costumbre? Bueno, la costumbre es a la sociedad lo que el hábito es a la persona. Es decir, un modo de conducirse, de actuar, similar casi siempre, sin necesidad de que sea algo plenamente consciente. Al revés, el hábito es subconsciente, ¿no es cierto? Entonces, en una sociedad hay cosas que no se discuten, cosas que no se hablan, cosas que se dan por sobreentendidas y aceptadas por todo el mundo, y todo el mundo hace eso. Bueno, ahí tenemos esas costumbres como hábitos sociales. Muy bien. Esas costumbres como hábitos sociales corresponden a ciertos hábitos personales de la gente que vive esas costumbres. Entonces, esos hábitos personales pueden ser buenos, y en ese caso se llaman virtudes, o pueden ser malos, y entonces se llaman vicios, pero igualmente son costumbres. Ayer se hablaba de la costumbre de los aztecas de ofrecer sacrificios humanos para que no se parara el sol, ¿no es cierto?, de arrancar el corazón de latiendo, porque si no, no tenía valor de ofrenda, ¿no es cierto?, arrancarlo con el puñal de obsidiana y arrojar el cuerpo inmediatamente por las gradas del Teocatli para que abajo los carniceros lo despedazaran y la gente se llevara la comida a su casa. En la película de Mel Gibson, Apocalipto, ese enorme depósito de cadáveres que se ve es fantasía, porque no se depositaban los cadáveres, se los comían directamente. El pueblo que ha tenido una dieta de proteínas humanas más importante ha sido el pueblo azteca. Entonces, son costumbres. Ahora, a eso le vamos a llamar civilización. Pregúntele por qué Hernán Cortés apenas llegó, reunió 40.000, un ejército de 40.000 hombres, ¿de dónde lo sacó? Eran los zapotecas, los toltecas, los olmecas, no bibliotecas ni discotecas, que eran el ganado que se comían los aztecas. Entonces, todavía esos pueblos, la tradición entre esos indios, hoy día, es llamarle a Hernán Cortés el libertador, porque los salvó de ser la comida de los aztecas. ¿Se dan cuenta? Bueno, y eso lo festejaron con un gran banquete con pasteles de niños, que Cortés tuvo que prohibirle a sus soldados comer, participar de ese festín. Bueno, no lleguemos a esos extremos monstruosos, ¿no es cierto? Pero en todos los tiempos, la cultura pagana ha tenido alguna forma de educación para cultivar ciertas virtudes en sus miembros. Virtudes a lo mejor mínimas. Por ejemplo, el aprendizaje de las técnicas de supervivencia. Cómo pescar, cómo cazar, cómo correr la liebre en las pampas argentinas, porque no había comida fija, la comida era nómade y las personas también, las familias eran nómades y vivían corriendo la liebre para comérsela. Aparte de las técnicas de supervivencia, cierto grado de socialización, es decir, algún lenguaje por rudimentario que fuera, y siempre ciertas costumbres, usos y normas. Esto se hace, esto no se hace. Y una incipiente formación religiosa, porque el hombre es religioso por naturaleza, ¿no es cierto? La pretensión de una vida al margen de la religión es totalmente artificial. Entonces, sí, rituales, mitos, leyendas, eso ha existido en todas las menores, más rudimentarias culturas o civilizaciones de todo el mundo. Pero es posible que haya una superación de eso, ¿no es cierto? Entonces, reparemos en lo siguiente, que en esas culturas, esas virtudes que se enseñan son útiles para esta vida. Y la sociedad es claramente totalitaria. Se dice que entre los animales no importa, no tiene valor el individuo, sino solamente la especie. Lo que cuenta es la supervivencia de la especie. Bueno, en estas sociedades totalitarias también importa la supervivencia de la sociedad. Si ustedes ven esa película que no está tan mal, Los 300, que se refiere a la defensa de del paso de las Termópilas, van a ver que en su comienzo le plantean un tipo de educación claramente totalitaria. El chico es del Estado y es para el Estado, y si no le sirve al Estado, que muera, desaparezca. Y dentro de esto, todo lo que se hace son hábitos prácticos, hábitos utilitarios, ¿no? Pero pasemos a lo que es la cuna de Occidente, la Grecia antigua, antes del siglo V, digamos. ¿Cuál era el ideal de hombre? Porque cada civilización se caracteriza por un ideal de hombre. Un ideal de hombre es lo que concreta el espíritu de una civilización. En el caso griego, de la antigua Grecia, era el ideal homérico. Es decir, los poemas de Homero, que ahora han sido llevados al cine más o menos, pero bueno, por ejemplo, los que vieron Troya, la versión que tendrá unos 10 años, una cosa así, habrán podido ver al héroe Aquiles, personificado por Brad Pitt, creo que es. Bueno, Aquiles era el ideal del hombre griego primitivo. ¿Qué virtudes tiene Aquiles? La fortaleza, la virtud cardinal, la virtud moral de la fortaleza. Justo, más o menos, no mucho. Prudente, tampoco. Su gran virtud es la fortaleza. En un segundo momento, Grecia enriquece el ideal humano con el arquetipo, la figura de Ulises, que Ulises, rey, ya agrega a la fortaleza la prudencia, que es la virtud de saber gobernar. Y por eso Ulises, de algún modo, no deja de ser un modelo para todos nosotros, porque son 10 años de odisea, 10 años en busca de la patria perdida, que es una situación bastante parecida a la nuestra de hoy, ¿no es cierto? También estamos en la búsqueda de la patria perdida. En fin, en Aquiles quedaba bien claro, ¿no es cierto?, cuando su madre, la diosa Tetis, le da a elegir, él, entre una vida larga, tranquila, él elige una vida corta, pero con gloria. Ese es el ideal de vida del primitivo griego. A eso se le va a agregar con los años. Aparecen en Atenas los sofistas, aparece Sócrates. Y Sócrates personifica en el ideal de hombre antiguo la sabiduría. Es decir, ya tenemos tres virtudes: la fortaleza, la prudencia y ahora la sabiduría. ¿Y en qué consiste la sabiduría? Gracias a Sócrates aparece Occidente. Tenemos que hablar de la cultura occidental. Bueno, acá empieza la cultura occidental. Acá se diferencia de la oriental. Sócrates es el inventor de la definición. Es decir, a partir de Sócrates somos racionales. Ya no nos satisfacen las explicaciones míticas, las explicaciones legendarias, que cuando ustedes leen la literatura de Oriente es lo que van a encontrar permanentemente: leyendas, fábulas, mitos. Es decir, todo está al nivel de la imaginación, de la fantasía. Son culturas cuyo máximo valor está en las fantasías. En cambio, gracias a Sócrates, Occidente llega al plano de la racionalidad. Occidente se caracteriza y se diferencia de Oriente por esa mentalidad que hoy llamaríamos científica. Y eso se lo debemos a Sócrates. Porque además, Benedicto XVI le llama a Sócrates algo así como un mártir precristiano, ¿no? Un testigo de la verdad. ¿Por qué? Porque en la sabiduría Sócrates descubre que hay valores superiores a la vida humana. Ya no es solamente todo para esta vida, sino que hay cosas que valen más que la vida. Tanto que vale la pena dar la vida por esas cosas, por esos valores, por esa verdad. A Sócrates lo acusan de impiedad, asebeia, que viene a ser no creer en los dioses de Atenas, en la mitología, en los dioses, que en realidad, como nos enseña San Pablo, son demonios, ¿cierto? Entonces lo acusan de no adorar a esos demonios, sino que él habla, y lo ven ustedes en la Apología, él habla de el Dios, uno. Y por hablar de el Dios y no de los dioses, es condenado a muerte. Y él tranquilamente podría haber retrocedido, pero no. Podía haber huido de la cárcel, pero no. Cuando se lo proponen, le organizan la huida y todo, él dice no. En la guerra nunca retrocedí ante el enemigo, porque mi vida es de mi patria. Ahora que mi patria, aunque sea injustamente, me pide la vida, no se la voy a negar. La fidelidad a la patria, la fidelidad a la verdad, valen más que la vida. Entonces, ese ejemplo de fortaleza, de patriotismo, esa ejemplaridad, hace de Sócrates el maestro de Occidente. Por eso decía Bernard Jäger que Sócrates es el fenómeno pedagógico más formidable de la historia de Occidente. Por otro lado, digamos, son los romanos los que toman el carácter práctico y hacen de la cultura de la racionalidad un sistema de vida. ¿Cómo es que aplican la racionalidad a las costumbres? Ya no es una cuestión puramente de filósofos, son conversaciones en el ágora, no. Ahora se trata de vivir eso. Entonces, la gran creación de los romanos es el derecho romano, que es la racionalidad aplicada a las costumbres. Y dentro de esto aparece, en primerísimo plano, una virtud que es la virtud romana por excelencia, la justicia. La pax romana, la civilización romana, está centrada en la justicia. Y dentro de la justicia, en una forma de justicia especial que se llama piedad. La piedad es la justicia para aquellos que nos dieron el ser. ¿A quién le debemos lo que somos? A nuestros padres, sin duda, nos dieron la vida biológica. Pero desde que empezamos a hablar, ya empezamos a hablar un idioma. Y ese idioma es el idioma de nuestra patria. Y por supuesto, familia y patria también son obra de Dios. Entonces, Nacemos con una triple deuda. Para con Dios, para con la patria y para con los padres, para con la familia. Cuando digo padres me refiero a todos los antepasados, por supuesto, ¿no? Generaciones y generaciones. De aquí que la piedad tenga tres formas. Una es la piedad filial, es decir, la justicia para con nuestros padres, que nos han dado la vida y nunca le podremos devolver todo lo que nos han dado. La piedad para con la patria, que se llama patriotismo, y que también todo lo de orden temporal, todo lo que transcurre en la historia, se lo debemos a nuestra patria. Y por supuesto, más allá de la vida, de la hacienda, de los bienes y de todo, está la deuda para con Dios. Por eso es que ayer el padre Rossi hablaba de la cultura del sacrificio. Porque en definitiva, ¿cómo podemos devolver lo que hemos recibido? Para ser justos, ¿cómo puedo darle yo la vida a mis padres? ¿Cómo puedo darle a la patria todo lo que me ha dado? ¿Cómo le puedo devolver a Dios todo? Imposible. Quiere decir que el sacrificio es la medida de la justicia dentro de la piedad. Porque si Dios me pide la vida, si la patria me pide la vida, es de ellos. Me la pueden pedir, claro que me la pueden pedir. Y se la tengo que dar, claro, porque es de ellos. Sería injusto que no les devolviera lo que me dieron. ¿Se entiende? Bien. En la Roma pagana, el problema era que la patria, Roma, era la ciudad eterna. Y los dioses valían en tanto fueron los dioses de Roma, los protectores de Roma. Algo así como la mentalidad estadounidense ahora, ¿no es cierto? Usted puede tener cualquier religión, pero siempre y cuando no afecte la seguridad nacional. Claro, pero aparece otra línea cultural que nos viene del antiguo Israel. El antiguo Israel ha tenido, digamos, una serie de arquetipos y empiezan por otras virtudes. ¿Cuál es la virtud de Abraham, que es el padre de estos pueblos? La fe. La fe, Abraham es el padre de la fe. Y luego, generaciones después, Moisés representa a la ley. Pero la ley entendida no como las que hacen los legisladores nuestros, sino como la voluntad de Dios. Es decir, Dios, para ayudarnos a que no extraviemos el camino, nos da una hoja de ruta. Y esa hoja de ruta son los 10 mandamientos. Esa es la ley que Moisés le da al pueblo judío. Además, como ideal de hombre, el ideal de hombre completo del antiguo Israel es David. David, que es el héroe, el rey, el poeta, uno de los, quizás los dos poetas más exquisitos de la historia de la humanidad, contemporáneos los dos, siglo X antes de Cristo. En Grecia, Homero, en Israel, David. Además, santo, héroe, rey, ¿qué más quiere? Realmente, yo creo que las chicas deberían morir de ganas por un tipo como David, que además era rubio y lindo. Entonces allí van apareciendo otros valores, ¿se dan cuenta? Y los profetas, que son como si dijéramos los maestros, los custodios del alma de Israel, que pone como supremo valor, se juega la vida, cualquier cosa, por la verdad de Dios. Ellos son los custodios, los que transmiten la verdad de Dios. En definitiva, profeta, sí, puede anticipar el futuro, pero lo importante del profeta no es que anticipe el futuro. Nosotros, desde el Concilio Vaticano II se habla mucho de profetismo, ¿y en qué consiste nuestro profetismo? En decir lo que Dios quiere que se diga. Somos los voceros de Dios. En esta sociedad en que estamos, somos los que tenemos que hablar de Dios y decir lo que Dios dice. En eso consiste el ser profetas. Bien, entonces Israel sigue la tradición de la esperanza del Salvador, la promesa que Dios le ha hecho a Abraham, y Abraham creyó de que de él va a nacer el Salvador. De manera que hay alrededor de 1600 años de espera del nacimiento del Salvador, en el cual el pueblo muchas veces se aparta de la verdad de Dios y vuelve, y siempre queda el resto de Israel, ¿cierto? Pero, claro, allí el orden de los valores de la piedad es distinto, porque primero está Dios, después la patria y después el hogar, la piedad filial. De manera que cuando llegamos al cristianismo, en la confluencia de la tradición que nos viene del antiguo Israel con la tradición greco-latina, greco-romana, ahí se va a producir una disonancia en este orden, en esta jerarquía de valores. Pero antes de entrar en eso, veamos lo que representa el mundo al revés. Hasta ahora estamos hablando de la cultura en el mundo. Se puede decir que es la cultura mundana. Los valores que toda la gente acepta, las costumbres que todos practican. Pero ahora vamos a encontrar en el Sermón de la Montaña que nuestro Señor da vuelta a esos valores. A partir de las bienaventuranzas, analicen, piensen, lleven a la oración las bienaventuranzas para tratar de entender qué es lo que nos está diciendo. Nos está diciendo exactamente lo contrario de lo que cree el mundo. ¿Qué movía? ¿Cuál era el móvil de aquellos hombres paganos? La ambición, la codicia. ¿Qué le dice la primera de las bienaventuranzas? La pobreza de espíritu, el desprendimiento. Frente a la agresividad, el predominio, como veíamos en Aquiles, por ejemplo, la mansedumbre. Frente al placer, el sufrimiento que va a terminar en la cruz. Frente a la prepotencia, la agresividad, hambre y sed de justicia. Frente a la venganza y el rigor, la misericordia. Frente a los ídolos terrenos, la pureza de corazón. La gente practica la competencia, la rivalidad. Cristo nos habla de la paz espiritual y del amor. Los hombres buscan el triunfo, el éxito. ¿Qué le ofrece Jesucristo a los que lo siguen? Ser perseguidos por la justicia. Tanto que después va a decir San Pablo que es una mala señal no ser perseguido. Es decir, frente a los valores mundanos, el cristianismo nos trae otra serie de valores, diríamos de contravalores, que son los del reino de Dios. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana que estaba representada en el paganismo, que había llegado al sumum de lo que podía alcanzar las fuerzas naturales del hombre, que eso es lo que se llama la madurez de los tiempos. Frente a eso, claro, esa naturaleza es naturaleza caída, es una naturaleza que lleva el pecado, y de eso nos viene a salvar nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué nos propone todo este cúmulo o plexo de valores sobrenaturales? Nos está hablando de la sobrenaturaleza, porque Cristo no solamente paga la deuda del pecado, sino que además nos trae un nuevo regalo de Dios, que es la filiación divina. Y como hijos de Dios, ya no somos simplemente hombres con naturaleza humana y encima caída. No, ahora somos de la familia de Dios, somos hijos de Dios. Estamos por encima de la naturaleza humana. Eso es lo sobrenatural. Entramos en la vida que nos va a llevar al seno de la Santísima Trinidad si la vivimos. En fin, dentro de esta visión, evidentemente, el ejemplo supremo de nuestro Señor y la herencia que nos deja es el sacrificio. ¿Por qué nuestro signo es el signo de la cruz? La cruz es el signo del amor crucificado. Y nos deja su presencia, queda, no temáis, yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Y se queda en la Eucaristía, pero en la Eucaristía se queda gracias a que los sacerdotes pueden volver a recrear el sacrificio del Calvario. En cada Santa Misa se renueva el sacrificio del Calvario, de una manera incruenta, pero se renueva. Es decir, vivimos, la ley suprema del hombre es la ley del sacrificio. El que tiene miedo de sacrificarse no es hombre, no termina siendo humano. Y por supuesto, es como si rechazara el ser hijo de Dios. Pero sigamos, porque esto, al chocar, diríamos, o al insertarse, gracias a San Pablo, a San Pedro que van a Roma, etc., al insertarse todo esto en la cultura pagana, evidentemente hay un terremoto, ¿no es cierto? Hay algo que al principio la poderosa Roma, a pesar de que había tenido emperadores, que se puede decir prudentes y piadosos, como Augusto, a pesar de eso, los que le siguieron no admitían la discusión de su poder. Era como los yanquis de hoy, ¿no es cierto? No se puede discutir, es una cuestión de seguridad nacional. Y por lo tanto, frente a la seguridad nacional vale cualquier cosa. Ese es el planteo o la manera como lo entienden los romanos paganos. Entonces, estos cristianos que vienen a meterse en la sociedad y que ponen a Dios por encima de la patria, algo así como si nosotros dijéramos que el verdadero Dios está por encima de la democracia. ¿Cómo? Por favor. Bueno, claro, estos son enemigos públicos. El crimen por el cual se persigue a los cristianos es la subversión de la jerarquía del valor, de los valores. Ya no es más patria, familia, dioses, sino Dios, patria y hogar. Hemos dado vuelta a la jerarquía de valores, ¿se dan cuenta? Pero, gracias a Dios, el amor y toda la santidad de los primeros cristianos, la sangre, el sacrificio de los primeros cristianos, es lo que va a cambiar la civilización. Y entonces nace la cristiandad. Y la cristiandad tiene diferentes ideales de hombre que lo que tenía la cultura pagana. Lo primero es el ideal del santo. Dios nos ha hecho para ser santos. Todos nosotros tenemos que ser santos. No es, la santidad no es una cuestión de yeso sobre un pedestal. La santidad es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer en su vida. ¿Y cómo es esto? Bueno, por cierto, la santidad no la vamos a lograr simplemente gracias a una cultura y a una educación y a unas virtudes humanas. La santidad es la obra que Dios realiza en nosotros cuando nosotros lo dejamos obrar. Cuando borramos nuestro amor propio, nuestro yo, para dejar que sea Él quien obre en nosotros. O sea que la santidad humana no es obra humana, es obra de Dios. Y el ideal, ¿cuál es? Como explicaba ayer el Padre Rossi, la humanidad santísima de nuestro Señor Jesucristo es el hombre perfecto. En el año 2000 estuvimos en Roma para el jubileo de las universidades y se planteó la cuestión, ¿es posible la universidad en el siglo XXI? Ya lo que vemos no tiene nada que ver con la universidad. Son un montón de escuelas profesionales, pero eso no es la universidad. La Iglesia inventó la universidad para la contemplación de las verdades sobrenaturales y naturales, para es el culto, lugar de culto de la sabiduría divina y humana. Eso es la universidad. No dar títulos para ejercer profesiones y para trabajar. Entonces, claro, 48 congresos se plantearon allá en Roma en el 2000. ¿Qué se va? ¿Cómo puede ser la universidad en el siglo XXI? Se concluyó con cuatro trabajos que resumían todo eso y se lo leímos al Papa San Juan Pablo II. Y el Papa respondió con un mensaje donde nos decía que la universidad solamente sería posible sobre la base de un nuevo humanismo. ¿Y qué se entendía por un nuevo humanismo? Y entonces dijo San Juan Pablo lo que sin querer profetizó Poncio Pilato cuando dijo ecce homo. He ahí al hombre. Cuando señaló, ese es el hombre. El verdadero humanismo es la imitación de ese hombre que estaba allí destrozado por los latigazos, por las espinas, por todo. Ese hombre que iba al sacrificio inmediatamente antes de subir a la cruz, ese es el hombre, el modelo de hombre del nuevo humanismo, que es el ideal que nos replanteaba San Juan Pablo II para los universitarios del siglo XXI. Siempre el objetivo pedagógico del cristianismo fue la imitación de Cristo. Y ahora el Papa nos lo decía en esos términos, ¿no? En fin, la lucha contra el hombre viejo, porque claro, está, el hombre nace con las huellas del pecado original, y el nacimiento del hombre nuevo, que es el que trata de reproducir en sí los rasgos de Cristo, el que trata de actuar como actuaría Cristo en nuestro lugar. Este ideal del santo, a lo largo de la cristiandad que llamamos medieval, que también es un nombre que se las trae ese, ¿no? Porque es como si dijéramos, bueno, la antigüedad era una gran cosa, el renacimiento también. y hay mil años de historia. Y bueno, eso es lo que está en el medio. Lo que está en el medio es, como si dijéramos, despreciable, no sirve para nada. Bueno, eso que está en el medio, la Edad Media, es el florecimiento de la civilización cristiana hasta ese momento. ¿Y cuáles eran los ideales humanos? Voy a mencionar tres: el caballero, la mujer y el sabio. El caballero, San Luis, rey de Francia, San Martín de Tours, Don Quijote, del cual nos hablaba ayer el padre Rossi, y que me resulta muy simpático porque yo también lo leí de chico e hice mi tesis universitaria sobre Don Quijote como ideal de hombre, ¿no? Es el que lucha por imponer la justicia en el mundo, por proteger al débil. Es el fuerte que está para la protección del débil, para la protección de la verdadera fe. Entonces el caballero luchaba por mi Dios y por mi dama. ¿Por qué la dama? Y acá aparece el ideal de la justicia, perdón, el ideal de la mujer. Fíjense que en el mundo pagano la mujer siempre existió en función del varón. Nosotros encontramos en la cultura pagana mujeres notables. Pero notables, ¿por qué? Porque han sido las matronas, las madres de los héroes, las esposas, las mujeres de los héroes. O bien la cortesana, es decir, la prostituta de lujo, en cuya casa se tejen lo que ahora se hace en los comités y en el Congreso. Eso se hacía en las casas de las locas finas, ¿no? En la antigua Roma. Cuando ustedes leen las comedias de Plauto, por ejemplo, se van a divertir mucho, por cierto, pero además van a entender, en el Eunuco, por ejemplo, cómo era la vida, dónde se leían los poemas, dónde se estrenaban las comedias, todo eso. Fundamentalmente en las casas de la cortesana. Es decir, el papel de la mujer siempre sometido al hombre. Pero el cristianismo nos trae un nuevo ideal de mujer, completamente diferente. Por empezar, la criatura más perfecta salida de las manos de Dios, hablo de criatura, o sea, no estoy hablando de Jesucristo, que es el Verbo encarnado, es María Santísima, la que ocupa el primer lugar en la creación, por encima de los ángeles, es reina de los ángeles. Ha sido coronada reina y señora de todo lo creado. Y es virgen. ¿Y qué significa la virginidad? La virginidad significa que la dignidad de la mujer es independiente del varón, que la mujer vale por sí misma, independientemente de su relación con el varón. Entonces, ese nuevo ideal cristiano de la mujer, que tiene como arquetipo a la Santísima Virgen, va a ser el que presida la vida del caballero. El caballero está para servir a la mujer. Hasta el día de hoy, cuando la gente en el colectivo ve que alguien le da el asiento a una mujer, dice: ¡qué caballero! Claro, porque la caballerosidad consiste en dar el primer lugar a la mujer. Cosa que el protestantismo, al rebajar la jerarquía de María, rebaja la jerarquía de la mujer, como decía Lutero. La mujer para la cocina y para la cama, nada más. Entonces, esa, cuidado, porque el feminismo puede tener cierto fundamento en las culturas protestantes, pero no en los países católicos. Para la tradición católica eso no existe. Desgraciadamente en la Argentina la inmigración y el tango de origen prostibulario rebajaron la imagen de la mujer en el pueblo argentino. Pero originariamente lo que nos llega a nosotros a través de la hispanidad no es eso, no es eso. Decía entonces, en el caballero están presentes las virtudes teologales, como en todo cristiano. En el ideal femenino están presentes las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Y el tercer ideal de la cristiandad es el ideal del sabio. Y el sabio es, cuidado, pensemos San Agustín, Santo Tomás de Aquino, San Alberto Magno, San Buenaventura, Hildegarda de Bingen, después prolonga la Edad Media, Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, piensen en Catalina de Siena. Allí está el ideal de la sabiduría, porque, como dice la copla salteña, en esta vida emprestada, el buen vivir es la clave. Que al final de la jornada, aquel que se salva, sabe, y el que no, no sabe nada. Entonces, la sabiduría es dar el primer lugar a Dios, que Dios ocupe el primer lugar de nuestra vida, de nuestras costumbres. Eso se va a realizar durante ese periodo, fundamentalmente en la vida religiosa, pero no solo en la vida religiosa, porque el caballero que va en las cruzadas a dar la vida para rescatar el Santo Sepulcro también está poniendo a Dios como el primer motivo de su vida. En fin, el sabio cristiano, es decir, no hay sabiduría sin, fuera de la oración, no hay sabiduría sin contemplación. Si Dios es lo primero en mi vida, también es lo primero en mis pensamientos, es el primer interlocutor con el que tengo que hablar todos los días, es el primer motivo de mi vivir, como dice la guaraní, ¿cierto? Y para tratar de parecerme a Dios, esa imitación de Cristo me exige estar permanentemente contemplando, tratando, conversando con Él. En eso consiste en definitiva la sabiduría. Los contemplativos, no digamos ya los místicos, porque ya el místico tiene una visión directa que Dios se le hace presente al alma. Ya no es que yo trate de pensar, que además siempre lo haré movido por la gracia, pero con mi esfuerzo. No, en la visión mística es un anticipo de la visión beatífica por la cual Dios se hace presente en el alma del místico. Pero allí está la cumbre de la sabiduría humana. Allí está la cumbre de la sabiduría humana. Porque Dios es la verdad absoluta. Entonces, toda la vida de la cristiandad está empapada por este sentido. Ustedes ven el patriotismo de Santa Juana de Arco, una santa luchadora, patriota, hoy dirían que fascista. Qué santa fascista es. Y sí, y fue canonizada en la época de Mussolini también. Yo creo que no es casualidad. Es decir, La vida religiosa no se practica solamente en el monasterio, sino que se vive en las calles. Tenemos al hijo de doña Berenguela, San Fernando de Castilla, al primo hermano, al hijo de Blanca de Castilla, Luis de Francia, Luis IX, San Luis. Esos son caballeros y reyes que además llevan la sabiduría al terreno práctico de la política. Y el hijo de Fernando, de San Fernando, que será Alfonso X el Sabio, el gran legislador, gran poeta y gran legislador que reúne y ordena, codifica todas las leyes del derecho cristiano. En fin, Santo Tomás Moro, estamos hablando de laicos, ya no de religiosos que viven en el claustro y que están llevando el mismo ideal, los mismos valores cristianos, como decía San José María, al bel mezzo de la strada, al medio de la calle. Ahí es donde tenemos que ser santos, en el medio de la calle. Y lo mismo podemos decir del mundo del arte. Cuando ustedes piensen en Dante, la Divina Comedia es comparable solamente desde el punto de vista teológico con las grandes sumas, con la suma teológica de un Santo Tomás. Y es máxima belleza. Castellani decía que quizás fuera el primer poeta, si no fuera por hacer quedar mal al padre Homero, diría que Dante es el primer poeta de la civilización, el más grande, primero en el sentido de el más importante, ¿no? En fin, y tenemos a Shakespeare en el teatro, y a Cervantes en la novela, y tenemos a Lope, Tirso, Calderón en el teatro, en fin. Y todos estos son testigos de la cultura cristiana. Piensen que un pobre cura, pecador, muy pecador, como era Lope, recuerden aquello de ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, que a mis puertas cubierto de rocío pasa las noches del invierno oscuras? Es el hombre pecador que se sabe pecador, pero se sabe redimido y que sabe que no tiene otra salida que el Redentor. En fin, no quiero alargarme, pero ya estamos entrando en el ideal del hombre hispánico, porque el hombre hispánico, el Quijote, Cervantes, todo esto que estaba diciendo últimamente, es lo que prolonga la cristiandad. Y no solamente prolonga la cristiandad, la trae a América. Y ahí empieza la libertad de América, la liberación. Hasta ese momento América era Civitas Diaboli, estaba en poder de los demonios, era gobernada por los demonios, todas las tribus americanas. La libertad de América empieza el 12 de octubre de 1492. Cuando llega nuestro Señor Jesucristo. Esa fecha es como si dijéramos la Navidad de América. Nace Cristo para los americanos ese 12 de octubre. Más allá de todos los pecados que pudieran traer los europeos, como los que había acá, que eran peores, traen, como bien les dijo San Juan Pablo en Bahía Blanca, bueno, y fueron unos mapuches a quejarse de que los cristianos de acá, de allá, y San Juan Pablo les contestó muy simplemente, sí, sí, pero trajeron a Cristo, y habiendo traído a Cristo, ¿qué más quieren? Con eso solo ya deberían ser felices, agradezcan. Bueno. no lo dijo de esta manera tan explícita, pero lo dio a entender, ¿no? Bueno, ese ideal hispánico ya llega a la Edad Moderna y sobrevive en la Edad Moderna, mientras la modernidad con el Renacimiento quiere volver al paganismo antiguo. La hispanidad sigue fiel a Cristo. Sigue fiel a Cristo hasta que se traiciona a sí misma por obra de la masonería, ¿no es cierto? Desgraciadamente, en el ideal moderno entra lo que sería ese ideal de libertad, que en realidad le llama libertad a la corrupción, ¿cierto? Libertad es el nombre liberal de la corrupción. Y empieza por lo más satánico, el non serviam, no serviré. Ya se quiere hacer una cultura, una civilización ajena a Dios, que no tenga nada que ver con Dios. Eso es lo que se llama el laicismo moderno. Y eso empieza efectivamente ayer en la filosofía, empieza en Descartes, ha empezado en un ideal de ciencia que totalmente falso el cuento de Galileo, porque es al revés la cosa, ¿no? Pero que ya en ese momento intenta liberarse de la tradición, es un antitradicionalismo, y resulta que toda cultura está hecha de tradiciones. Ir contra la tradición es ir contra la cultura. Como dice San Pablo, ¿qué tienes tú que no lo hayas recibido? Se refiere a otra cosa, pero culturalmente hablando, ¿qué tenemos nosotros que no lo hayamos recibido? A ver si de mi cultura, ¿qué hice yo? Poco y nada, aceptarla, abrirle la puerta. Todo lo demás me vino. Entonces, si ataco la tradición, que es esa transmisión cultural, ¿qué me queda? La barbarie, nada. Soy un salvaje. Y por eso no es extraño que ahora les encante hablar de los pueblos originarios, porque, pobrecitos, no tenían una verdadera cultura, una tradición, una historia, y por lo tanto eran como el hombre de hoy, como el argentino de hoy, que no sabe de dónde viene ni a dónde va. Que usted no le pregunte ni siquiera de dónde son sus abuelos, porque probablemente ni lo sepa. Yo escribí para mis hijos y nietos un libro que se llama De Ande Vengo, pero que por lo menos desde el siglo IX hasta ahora le fui poniendo todas las generaciones. Pero es una cosa rarísima, somos bichos raros los que sabemos de dónde venimos. Entonces, fíjense, frente al humanismo modernista está el humanismo hispánico. En el humanismo hispánico caben la naturaleza humana y la sobrenaturaleza. En el humanismo modernista, la libertad absoluta sin límites naturales ni sobrenaturales. Para la hispanidad, el sentido religioso de la vida. Para el modernismo, la secularización, el inmanentismo. El humanismo hispánico reclama, aunque no siempre lo consiga, la unidad de fe y vida. La fe no es simplemente una creencia, es para ser vivida. El humanismo modernista nos habla del pluralismo de religión, ciencia, opinión, costumbres, todo lo relativo, nada vale propiamente por sí. En el humanismo hispánico, grandes científicos, por ejemplo, los que llegaron a América, No tengo tiempo de contarles una cantidad de detalles, pero hoy, gracias a los satélites, hemos podido comprobar la exactitud de las mediciones de los primeros navegantes de los ríos Paraná y Uruguay. Grandes científicos, pero la ciencia estaba subordinada a la sabiduría, no era una ciencia contra la teología, sino subordinada. Lo mismo, todo el mundo técnico, todas las técnicas en el humanismo hispánico, está subordinada a la moral, mientras que lo que estamos viendo en el humanismo modernista es la técnica contra la ética. Toda la la biotécnica, la bioingeniería, todo eso, están manipulando al ser humano al margen de la ética. La política para la hispanidad es parte de la moral, parte de la moral. ¿Dónde vamos a encontrar un político hoy, de los que se usan, que crea que su actividad es parte de la moral? Es más, el modernismo sigue eso que se llama maquiavelismo, más allá si es verdad o no que es lo que pensaba Maquiavelo, pero le llamamos maquiavelismo. Es decir, la inescrupulosidad en los medios para lograr los fines. Para la hispanidad, la ley se funda en la justicia. En cambio, nosotros tenemos leyes que de hecho son leyes porque las aprobó la mayoría del Congreso, pero que pueden ser inicuas, inmorales, indecentes, como es la ley del casamiento igualitario. Para la hispanidad, la máxima defensora de los derechos humanos fue doña Isabel la Católica, la reina que hizo América. Ella es el máximo testimonio de los derechos humanos verdaderos, no este derecho humanismo contra natura degenerado que estamos viendo hoy. El español pudo conquistar América por su ascetismo, es decir, su capacidad de sacrificio, su capacidad, su austeridad, su aceptación del dolor, el sufrimiento, el esfuerzo, porque ascesis en griego quiere decir preparación, como la preparación del deportista, ¿cierto?, del atleta. Entonces hay toda una vida ascética que permite que un puñadito de hombres por el Río de la Plata no entraron entre el descubrimiento y la independencia no más de 3.000 españoles, nada más. Todos los demás somos mestizos, descendientes de indios y españoles, que hicimos esta tierra porque heredamos el ascetismo de aquellos hombres. El gaucho era un hombre que vivía con poquísimo, casi nada. Todo lo contrario del ideal actual del hedonismo, ¿no es cierto? Para la hispanidad, la guerra era una cuestión de justicia. El fin de la guerra no puede ser nunca la conquista, tiene que ser la paz justa. El gran emperador Carlos V sabe que va a salvar su alma o no, según sea moralmente su gobierno. Y entonces consulta a los teólogos de Salamanca si las guerras de Pizarro o de Cortés son o no guerras justas, porque si él está autorizando una guerra que sea injusta, ¿cómo va a dar cuentas a Dios de su gobierno? Y estoy hablando de Carlos V, el más grande emperador de la modernidad. En fin, nosotros vemos que hoy se habla de la guerra preventiva piensen en Irak, en Afganistán, etcétera, y no hace falta hablar de otra cosa, ¿no? El respeto a la soberanía de los estados era increíble en la hispanidad. Siempre primero el capitán, antes de comprar comida a los indios, iba a proponerles una alianza de igual a igual. Los caciques de América tienen en el derecho español el mismo rango, la misma jerarquía que los reyes de Europa. Tanto que la nobleza europea le echa en cara a los reyes de España tenerlos por debajo de los caciques. La economía era para el hombre, no el hombre sacrificado al becerro de oro del capital, el capitalismo. Primero está el hombre, después el dinero. El Estado es para la perfección del hombre y no el hombre un instrumento del Estado. La dignidad y libertad personal se dan en la hispanidad, en la sociedad jerárquica, dentro de una jerarquía donde se respeta al superior, en lugar de la masificación igualitaria que la educación contemporánea nos impone. Y quizás lo que más pena me da, en la hispanidad la iglesia era mater et magistra, era la maestra que enseñaba al mundo y no que iba a aprender los valores del mundo. Bien, yo creo que con esto más o menos hemos redondeado, se puede seguir muchísimo más, ¿no es cierto? Pero mejor no, ¿no es cierto? Bueno, tiene razón, padre. Cortémoslo acá.